Hola mundo. ¿Qué tal, mis queridas niñas, mis queridos niños? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es ya el programa 3903 y aquí seguimos dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande, enorme para todos de Paco Pepe Gil. Felicidades a las chicas en su día, que son todos los días del año. Y vamos a empezar con Joey Maddox, ex cantante y guitarrista de los Breakdowns, que tiene una banda que se llama Continental Lovers y tiene un nuevo single. Un single que se abre con esta canción, Doesn't Matter at All. Continental Lovers, para empezar, Plástico Elástico 3903. Esa onda potente de los Breakdowns, ahí estaban los Continental Lovers, el aspecto más potente, más poderoso, más punk de los Breakdowns, presente en la continuación en esta banda de Joey Maddox, cantante y vocalista, ex cantante y vocalista y guitarrista de los Breakdowns. Su nueva banda se llaman Continental Lovers. Ya habíamos escuchado aquí un EP que habían sacado hace algún tiempo y ahora este nuevo single, que la canción que hemos escuchado era la cara A, Doesn't Matter at All. Oiremos próximamente la cara B de este sencillo. Los Continental Lovers, para empezar nuestra edición de hoy de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos venimos hasta España porque de Madrid viene una banda que es realmente un dúo, formado por Raúl García, guitarra y Pro Tools, y Juan Cruz, bajo y voz. Y ellos dos solos se organizan perfectamente para sacar adelante esta banda que se llaman los Hippies, y que están sacando unos cuantos singles, y esta es su nueva grabación. la canción Don't Be Afraid. Ellos son los Hypes. Ahí estaban los Hypes con esta canción demoledora que se titulaba Don't Be Afraid. Ya digo que son un dúo que han estado en un montón de bandas de punk madrileña, punk power pop, y que bueno, pues aquí están con estas referencias ramonianas en sus canciones. Los Hypes, Don't Be Afraid, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas, como son Happy FM, Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, bien. Radio Villalba, que está en Collado Villalba, bien. Radio Soto, que está en Soto del Real, bien. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, bien. Estamos en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, bien. Y estamos, finalmente, en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, bien. Y en todas ellas suena Plástico Elástico y en muy buena compañía, con una muy buena programación. Escuchar cualquiera de estas emisoras va a suponer un gozo para vosotros. Y ahí está Plástico Elástico. Bueno, sigamos con la música de Los Pepes, que Los Pepes tienen... Los Pepes es una banda británica de power pop con muchos toques de punk. Bueno, pues tienen preparadito un EP que saldré ya mismo, muy prontito. Lo van a sacar a través del sello Black Wax Records, y de momento ya nos han adelantado una canción tremenda que se titula Never Get It Right. El disco se titula la canción se titula Want You Back, que es la cara A, y que todavía tendremos que esperar un poco para que salga. Pero de momento aquí está este Never Get It Right. Ellos son Los Pepes. Ahí estaban los Peppers, una banda británica que hacen un punk power pop muy acelerado y muy divertido. Ellos tendrán disponible este EP que lo saca el sello Black Wax Noise Division. Es probable que en España terminen sacando unas cuantas copias en vinilo Snap. El caso es que ellos sacan este EP el próximo 14 de mayo, que se titula como no como esta canción, que este es el Never Get It Right. El disco se va a titular Want You Back y suena aquí ya en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con los Shanghai Los, una banda también americana que ha publicado un EP con Rumba Records, un EP que se titula algo así como Kick It Like a Wicked Bad Habit y que es una auténtica maravilla. El disco es un EP que tiene en total cinco canciones. Han sonado cuatro con esta, que se titula Stay. Ellos son The Shanghai Los. Pues ahí estaban los Shanghai Los, una banda con una voz ahí agudita, que tienen unos toques de grupos de chicas de los 60, pero de power pop también, con toques de punk. Son una auténtica gozada y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, y por eso han sonado prácticamente todo su disco entero. Han sonado 4 de las 5 canciones que contiene este EP titulado Kick It Like a Wicked Bad Habit, y que lo ha publicado Rumbar Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con unos canadienses maravillosos. Ellos se llaman Star Collectors. Acaban de sacar un disco, un discazo, que se titula Game Day. Es un disco como la copa de un pino, y si bien lo estrenamos hace unos días, ya ha salido, ya está oficialmente en el mercado. Y aquí está otra canción, Stranger, Renting Space in My Head. Ellos son Star Collector. Cancionón tan tremendo el que han hecho aquí los Star Collector. Esta banda de Vancouver, este cuarteto, que había sonado ya en Plástico Elástico en alguna ocasión y que hacía mucho que no sabíamos nada de ellos, Hace poco sacaron un single, sonó aquí, y ahora pues el álbum ya lo tenemos. Se titula Game Day, será un autoeditado, y aquí estaba esta canción, Stranger, Renting Space in My Head, Star Collector. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock es mi rollo, que es un web, blog, página, en fin, que se dedica a la música en general. Luego estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla. Estamos también en Radio El Séptimo Cuervo, que es una radio digital que pone buena música y además habla de coches clásicos, motores clásicos. Y finalmente estamos en Asturias, un sitio estupendo como es Nava, y ahí sonamos a través de Radio Pra.Nava. Buena emisora. En fin, todas son buenas emisoras, todas son emisoras magníficas con una magnífica programación, y os las recomendamos todas ellas. Plástico Elástico. Sigamos con una banda que se llaman Nani, una banda que os presentamos hoy. Ellos vienen desde Massachusetts y han sacado un disco estupendo a través de Midnight Werewolf Records titulado Can't Remember, Can't Forget. Aquí están Nani, dos chicos y dos chicas que hacen un sonido crujiente de power pop. Nani, la canción Rotary. We'll be right back. brutales estos chicos llamados Nani, un cuarteto que viene desde Northampton, desde Massachusetts, y que está compuesto por dos chicas, Hannah y Madeika, y dos chicos, Adam y Liam, y juntos han hecho este estupendísimo álbum titulado Can't Remember, Can't Forget, publicado por Midnight Werewolf Records. La canción Rotary suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con el inquieto Roque, que es coleccionista de power pop, dice, como si no supiéramos que eso es un delito, y que se va a Japón para comprar más discos todavía. En fin, el inquieto Roque, me marcho a Japón. Lo dicho, una manía estupenda, la de el inquieto Roque. Nos deslumbraron Coque y Roque, los dos, Coque y luego el inquieto Roque por separado. Juntos nos deslumbraron cuando les conocimos como Coque Roque. Y el inquieto Roque ya ha hecho unos cuantos discos maravillosos a través de Rock Indiana, y este, que se titula Rebobinando, también ha salido con Rock Indiana y es una gozada. Música pop imaginativa, muy trabajada, muy elaborada, muy artesanal. En fin, una auténtica maravilla. Me marcho a Japón, se titulaba esta canción, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este viene desde Georgia, desde Athens, y él se llama Jay González. Os lo presentamos hoy aquí en Plástico Elástico con el disco Back to the Hive, un discazo que ha publicado, que se ha autoeditado, cómo estarán las cosas, y es un tipo que toca teclados, guitarras, compone, canta, en fin, hace un poco de todo, y este disco es una auténtica maravilla. Back to the Hive se titula el álbum y se titula también la canción que elegimos para presentároslo. Jay González. I may not show it, but I thought you ought to know. Oh, oh, it's like cutting off my right hand and sending it up north. But at least I know that my hand is going where it knows it's forward. acongojante esta canción Back to the Hive, que es la que da título al álbum de este músico llamado Jay González, un tipo que viene desde Athens, buena tierra para esto de la música, B52, los REM, en fin, buenísimas bandas salen de allá. Y él se hace llamar, debe tener ascendencia española, Jay González, así es como se llama. Back to the Hive, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, presentado hoy en el programa. Y vamos con un grupo que también os sonará, le conoceréis porque es una banda veterana, llevan desde el 2004, ellos son ingleses de Sunderland y de Sunderland, y van a publicar un álbum que se va a titular Flat White Moon el próximo 23 de abril. Lo hacen a través de Memphis Industries y ellos se llaman Field Music. Es una banda que hace un pop, indie rock, indie pop, muy artesano, muy elaborado, muy Thor Rundgren, suena muchísimo Thor Rundgren por ahí, en fin, una auténtica gozada. Aquí están Field Music con la canción Not When You're In Love, ni mucho menos cuando tú estás enamorado. Field Music. We'll be right back. Pues ahí estaban Feel Music con esta canción que recuerda mucho a Torre Ren y también a XTC. XTC suena, pero vamos, el talento de los señores de XTC pues a tope. Flat White Moon se titulará el álbum, que saldrá el próximo 23 de abril a través de Memphis Industries, y hoy lo hemos estrenado con esta canción, Not When You're In Love. Oiremos bastantes más canciones de esta banda británica que está liderada por David Brewis y que se llaman Feel Music, que suena clean, plástico, elástico. Sigamos con los planes secretos que tiene el sello zaragozano Joar de Cosmos, sello exquisito, todo hay que decirlo. Bueno, pues tiene preparado reeditar más o menos en un mes o un poquito menos dentro de esa colección de Power Pop New Wave de los años 77 al 85, pues va a publicar uno de los una de las canciones que se titula Weekend Girl. La hacían una banda británica que se llamaban The Buzzus, y lo publicaron con el sello Other Records, y la canción es una auténtica gozada. Aquí tenéis esta maravilla de Weekend Girl by The Buzzus. Weekend Girl, cancionaza de el grupo de Bozos, y que verán pronto cómo se reedita en nuestro país esta maravilla en vinilo, en un single de color azul, además, a través del sello You Are the Cosmos, una canción que había salido ya en los recopilatorios Metro Jets y que yo creo que sonó aquí hace muchísimo tiempo, pues cuando salieron los Metro Jets, más o menos. En fin, los Bozos, Weekend Girl, publicado por Other Records en el año 1978 y reeditado por You Are the Cosmos en el año 2021, y que ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes a una mujer que se llama Anne Keating, que tiene preparadito un nuevo disco, Bristol County Tides, se titulará el álbum, sale el 7 de mayo y es una preciosidad de disco. Es el octavo álbum completo, total, de esta mujer, que nos entrega una auténtica maravilla. De momento nos vamos a quedar con esta canción, Marigold. Ella es Anne Keating. Marigold. La estadounidense Anne Keating, con su nuevo álbum Bristol County Tides, grabado durante la pandemia y que está grabado en su pueblo, en Bristol County, en Massachusetts. Octavo disco de esta mujer, maravilloso álbum, una gozada. Oiremos muchas más canciones aquí en Plástico Elástico a lo largo de los próximos días. El álbum se publicará el próximo 7 de mayo, lo autoedita ella misma y se va a titular Bristol County Tides. Y hoy la canción que hemos escuchado, Marigold, Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una mujer californiana llamada Blaine Campbell and the Californian Sound. Un single autoeditado, maravilloso también, titulado While You Sit at Home and Cry. Blaine Campbell and the California Sound. Armonías y en las voces y con un sonido que recuerda mucho a Beach Boys. Bueno, en parte es normal porque ahí estaba Blaine Campbell junto al letrista David Byrd, que es un hombre que ha trabajado con Endless Summer Quarterly, Beach Boys, es historiador, es productor, es periodista, en fin, es un montón de cosas y también al mismo tiempo colabora con Blaine Campbell, que se ha buscado durante la pandemia una serie de músicos que han grabado cada uno en su casa y luego lo han mezclado todo y han salido este single con dos canciones estupendas. La cara B es un poquito más lenta, Back in the Universe, y la cara A es este While You Sit at Home and Cry. Blaine Campbell and the Californian Sound, un single autoeditado y que está sonando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, programa que llega al final de su edición 3903. Tenemos que marcharnos, que se le va a hacer, pero antes os vamos a recordar que tenéis que hacer dos cosas en esta vida, dos, ni más ni menos. Visitar nuestra web, plásticoelástico.es, y escucharnos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque sin ti no somos nada, colega. En fin, que muchas felicidades a todas las chicas, que este programa no ha sido especial, chicas, ni mucho menos, porque aquí metemos chicos y chicas en la proporción de lo que hay. La verdad es que suena mucho más chicos que chicas habitualmente, aunque la cosa ha mejorado mucho, todo hay que decirlo. Y en la proporción, y en la música, pues lo de siempre. Hay chicas que hacen buena música y hay chicas que hacen música horrorosa. Y hay chicos que hacen música horrorosa y hay chicos que hacen música buenísima. ¿Qué se le va a hacer? Como, por ejemplo, con el que nos vamos a quedar, el señor Brian Michelson, un otro californiano de pro, que él viene desde Thousand Oaks, California, y que ha grabado un disco titulado Burning Backwards, un disco estupendo publicado por Cool Cat Music. Con la canción Madonna In nos vamos. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. One, two, three. It's a sin. Everybody's ruining the Madonna in venues and moods. Oh my, my. All the photos added up to one big lie. If all the lights go out tonight, it doesn't really matter at all. If all the wrongs became a right, that's all. They're queuing up the highway, now it's one big mess. Everybody's sneaking in, trying to get ahead. Racing past the dead men who are already dead. If all the lights go out tonight, it doesn't really matter at all. If all the runs became a right, that's all. Doesn't really